pérdidas, derrotas, empates. ¿Qué será lo que podamos conseguir en esta negociación del tema deuda? ¿Podrá jugar el equipo económico, el equipo negociador argentino, podrá jugar mejor que la selección? Lo que demostró hasta ahora, porque por ahí... No tenemos Messi, ¿no? Tenemos enfrente el partido con Nigeria, así que a lo mejor los muchachos nos tapan la boca, ¿no? Sí, no tenemos a un Messi, ¿no?, en el equipo económico. No. Es cierto que no. Estaba diciendo... ¿Viste que está este tema de la discusión futbolística tan profunda sobre que Argentina está jugando mal? ¿No? Y la verdad, déjame hacer primero una introducción futbolística y después cómo lo baño eso con una mirada económica. Perfecto, además estamos en el mes del Mundial, Víctor. Hay permiso, la gente habla de esto, o sea, metámonos, salgamos del túnel. Bien, a esta altura del desarrollo del Mundial tenés a Italia, Inglaterra eliminado. Sí. España. Afuera. Afuera. Tenés Alemania que empata con Ghana 2-2. En otro contexto, nunca jamás Alemania hubiera empatado con Ghana. Costa Rica, sorpresa, primera del grupo. Bueno, ¿cómo se llama? Irán, haciéndole un partido de empate a la Argentina, etcétera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta situación? Esta situación es... ¿problema futbolístico? Yo estoy casi seguro que no. El problema para mí está en que hoy por hoy nadie es Gil, ¿no? Digamos, en otra época Irán quizás salía a jugar más al descubierto. Yo te voy a matizar con un poco de tos, pero vos seguís. Dale. Entonces, ¿qué ocurre? El negocio del fútbol hace que con poco puedas obtener mucho. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, la Asociación de Fútbol Iraní o de Costa Rica? Pará, si yo contrato a un técnico más o menos, le junto 10 chicos altos, robustos, ¿no? Y un buen arquero, supongo que tenemos un arquero, ¿no? Con eso puedo pasar de serie, y obtengo muchos contratos por solo pasar de serie. Imagínate hoy cuánto valen los jugadores de Costa Rica hoy de lo que valía hace 15 días atrás. Muchísimo. Digamos, el negocio es tan grande el del fútbol, pero que invirtiendo poco te puede dar muy buen resultado. Le ponemos 3 tipos que marquen a Messi y borramos a la Argentina. Le ponemos 2 tipos de Costa Rica a cuidarlo a Pirlo, ¿sí? Y Pirlo no puede dar un solo pase y le ganamos, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir, y para cerrar, la economía, el negocio del fútbol es tan grande que te puede dar ganancias monumentales con poco nivel de inversión. Sí, yo pensaba, no sé si un poco en línea con esto, y obviamente entendiendo para quien está escuchando, que es una suerte de simplificación, pero no tanto, que la cosa está planteada para que ganen los especuladores. Sí. Es decir, lo que en economía o en el mundo de los inversores sería, bueno, a ver, un tipo que especula. Un tipo que quiere inversión de bajo riesgo. ¿Viste? La famosa, ¿qué me aconsejan hacer con la plata? Bueno, hay distintas variantes. Hay una cartera más arriesgada, hay otra equilibrada o compensada, y hay otra que es de bajo riesgo, ¿no? Y me parece que también, en este sentido, bueno, veíamos Uruguay, que fue, en realidad, tenía solo un resultado posible, cuando Italia tenía 2 resultados a su favor. Y prácticamente, bueno, ninguno de los dos arriesgó demasiado, pero Uruguay recién cuando se encontró con una ventaja de un jugador más, bueno, ahí sí empezó a empujar un poco a la par de que Italia se metió atrás, ¿no? Un poco inseguro, más que nada. Veía Holanda y Chile. A mí me impresionó mucho Holanda. Me impresionó bien Holanda. Después digo, pasa como todos los mundiales, que impresiona Holanda y después en algún momento quiebra, ¿no? Y me parece que todo el mundo habla de Robben. A mí, que me gusta mucho el laburo de equipo y ver las funciones de cada uno, me gusta atrás Holanda. Me parece que tiene dos tipos que siguen como perro de presa, que tiene a uno en el medio que hacen todo ese laburo para que después Robben corra. Y la verdad, parece que es así. Y veía Chile, y ahora me voy a agarrar un cachito de Chile, ¿no? Más allá que no sé cómo nos va a terminar yendo con Nigeria, pero vos decías lo de conseguir un buen arquero. El único arquero que no tuvo goles en contra del Mundial es el de Nigeria. Curioso. Hasta ahora, por eso lo digo, y de paso a ver si le echamos un poco de sal al arquero. No, veía Chile y también pensaba en esto del liderazgo, ¿no? Porque el técnico de Chile, el argentino Sampaoli, es como una especie de figurita nueva dentro del universo. Cada tanto, y uno le escapa hacer periodismo de periodistas, pero cada tanto el periodismo se enamora de algún alguien o se pseudo afilia a alguien que... sí, le permite renovar la cartera de figurita. No, y que es un tipo inteligente, capaz, por todo lo que dicen, por todo lo que uno ve y por lo que logra. Ahora, me sorprendía de cómo a veces, y esto vale para los negocios, cómo el ego atenta contra la conveniencia. Porque si bien estaba claro que, y me estoy extendiendo con el análisis futbolero, pero si bien estaba claro que Chile necesitaba ganar para escaparle a Brasil, sí, que era el rival no querido, hubo un momento en que Holanda hace un gol, se pone 1-0, con lo cual faltaban 10 minutos, una cosa así, 15. Y Chile tenía que hacer una cosa imposible ya. Dos a Holanda en poco tiempo, impracticable. Y Chile se lo fue a llevar por delante. Siguió jugando como si estuviera jugando una final. Y de pronto era, ¿qué sentido tiene esto? En el sentido de decir, tiene que jugar un partido dentro de 4 días y está exponiendo a todos los jugadores a un desgaste fenomenal. Y después termina perdiendo con un gol más. Termina convirtiendo en algo bueno, que era la clasificación, en una... tiene que ir a levantar la moral a los muchachos, que perdieron un partido como si se jugaran algo, y en realidad lo único que se jugaban era ni más ni menos que si te toca con Brasil o no. Que casi no le toca. Claro, por sí, una cuestión de diferencia de gol. Diferencia de gol con, ¿cómo era México, si México le hacía más goles, claro, a Croacia. Claro, exactamente. Entonces hay un punto que... el querer demostrar o el enamorarse de esa propia, de poner en juego esa filosofía, esa cosa, hace que a veces uno tenga actitudes tosudas, y esto vale para cualquier negociación, ¿no? A eso iba, ¿no? Ahí está, que uno tiene actitudes tosudas, que persiste en determinadas cuestiones en las que ya no hay más nada que hacer, y tampoco hay tanto para perder. Si no es tampoco tanto lo que se pierde. Porque lo que está en juego es el ego. Claro, por eso decía que a veces el ego atenta contra la conveniencia, atenta contra el negocio. Yo quiero imponer que a mí me reconozcan que... El otro día decía una cosa muy interesante el técnico holandés, Van Gaal, que me parecía muy piola para sacarle presión a sus jugadores. Vuelvo al tema del liderazgo. Que le decían, bueno, esto, ¿no? Pero Holanda, ahí sí, todo muy bien, pero no ganó un mundial nunca. Y de golpe el técnico dijo, muy inteligentemente, quizás ni piense lo que dijo, pero estaba bueno que lo dijera, dijo, es que a esta altura Holanda no necesita ganar un Mundial, porque ya tiene tal respeto en el fútbol que eso no va a cambiar si gana un Mundial o no. Lo van a seguir respetando igual, aunque no gane. Y me parecía piola porque era justo en el arranque del Mundial, le sacaba un poco de presión a los muchachos, y además los estaba dotando de este empoderamiento, ¿no? De esta cosa de decir, muchachos, ustedes los respetan, les temen, así que salgan y demuestren, ¿no? Una cosa más. Sí, el rol del liderazgo en todas las disciplinas. Hoy dominado por el fútbol, pero el no hay negocio sin liderazgo. Claro. ¿No? No hay éxitos, no hay triunfos personales, grupales, ¿no? Y que el liderazgo no está muy trabajado en el en la educación argentina, ¿no? Sí, sí, y cómo por ahí a veces es necesario saltear el aplauso inmediato, Chile, pensando que hay una competencia que dura 7 partidos. Entonces, lo que hay que planificar, no digo que no lo haga, pero lo que el líder tiene que planificar son 5, 6, 10 movimientos, no el próximo paso. Claro. Porque si no pasa... No los próximos 5 minutos. Claro, si no pasa esto, ¿no? De que, como vimos la semana pasada, también hay un cambio de actitudes, cambio de discurso frente a los problemas, que se modifican según las señales que vengan, ¿no? Totalmente. Y más allá de la dirección que tiene una tomada. Y después te quiero hablar de la autocompetencia. Ajá. Y las consecuencias que dejan en el organismo. Dale, nos tomamos un pequeño respiro y después desandamos eso, ¿sí? Thank you.